Basílides fue un filósofo y teólogo gnóstico que vivió en el siglo II d.C. y fue una figura importante dentro del gnosticismo. La filosofía de Basílides se caracteriza por sus enseñanzas gnósticas y su sistema de creencias teológicas, que presentó una cosmovisión compleja y esotérica. A continuación, se presentan algunos aspectos clave de la filosofía de Basílides. Dualismo cósmico. Basílides sostenía un fuerte dualismo entre el mundo material, considerado imperfecto y gobernado por fuerzas malévolas, y el mundo espiritual, considerado divino y puro. Creía que la materia era creada por un ser inferior y malévolo, conocido como el Demiurgo, mientras que la divinidad verdadera se encontraba en el reino espiritual. Eones y emanaciones. Basílides desarrolló un complejo sistema de eones y emanaciones, que eran seres espirituales que emanaban de la divinidad suprema. Cada eón tenía una función específica en la creación y salvación del alma. Redención y conocimiento. Gnosis. Basílides enseñaba que la salvación del alma se alcanzaba a través del conocimiento esotérico y la gnosis, que implicaba el despertar del alma para comprender su verdadera naturaleza y escapar del mundo material. Reencarnación y ascenso del alma. Creía en la reencarnación y en la transmigración del alma a través de diferentes vidas y experiencias, hasta que finalmente alcanzara la liberación y regresara al reino espiritual. Cristología gnóstica. Basílides también tenía una visión particular de Jesucristo, considerándolo como un ser espiritual supremo enviado para revelar la gnosis y liberar a las almas del mundo material.